Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Sergio Benítez. No. Nine. ¿Otra Nine. Vez? Niet. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Sergio? ¿Por qué de no niet. Viene nunca? ¿Por qué no viene nunca? Creo que tenemos alguna tenemos información. Tenemos rumorologías por ahí. En rumores... Sí, los becarios, los muchachos del Zulo han apuntado algún rumor al respecto. Han hecho periodismo de investigación para saber dónde se encuentra Sergio. Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí dos y nos sobramos. Porque nadie más quiere venir. El Mentidero es un programa abierto, pero no sé por qué nunca nadie viene a vernos. Últimamente cada vez menos. Tenemos el diario ABC. Dirán, no, oh, siempre compréis el ABC ahora, dos semanas seguidas. Pero es que la portada de hoy había que comentarla, porque es un ejercicio, diciéndolo de forma suave y que no suene ofensiva, espero que nadie se ofenda a estas alturas con el Mentidero, es una portada, digamos, autofelativa, ¿no? Completamente. Completamente porque, además, ayer se comentaba en las redes sociales que esta portada de ABC pues ha batido un récord histórico de automenciones al propio periódico en portada. Tú siempre tan políticamente correcto diciendo que se trata de una portada autofelativa, yo digo que es el ABC chupándose la polla a sí mismo, ¿no? O vale, sea, vale, vale. Bueno, ¿cómo puede ser tan sumamente patético y miserable de nombrarte 8 veces a ti mismo en la portada? No están pasando cosas en el mundo como para que la redacción del ABC simplemente escriba acerca de sí mismos y se pongan a sí mismos en la portada. Pues sí, porque el título, aparte del, o sea, sale hasta, bueno, las tres letras ABC salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, más luego hay una mención que dice este periódico, que podría contar también como 8 veces en portada. Es difícil, ¿eh? Récord mundial, como decían ayer algunos tuiteros. Resulta que es que Rajoy estuvo en la redacción del diario ABC y la foto de portada pues es el presidente del gobierno hablando, o bueno, no están moviendo la boca en la foto, no han cogido movimiento de boca en están la foto. Posando, están claramente posando, haciendo una cosa así, ¿sabes? Un posadete, un falso robado que se llama, en el que todos están poniendo cara de maniquí, un ictus forzado, en plan medio sonrisa, de el jefe de gobierno ahí en la redacción. Son tres periodistas, Erika Montañés, Montserrat Lluís y Laura Riestra, lo dice aquí. Y dice el titular, Rajoy ensalza el inquebrantable compromiso de ABC con España. La libertad es la convicción primera de este periódico, dijo también el presidente. Y nada, y luego aparte pues destaca que el jefe del Ejecutivo precisa que lo peor de la crisis ha pasado, pero falta crear empleo de forma intensa. Es curioso, luego me llama otra atención, nos tenemos al semiótico, porque en las pantallas de detrás, o sea, la redacción de ABC, pues casualmente hay en la pantalla de la derecha la Champions, ¿no? Claro, igual es uno, como es uno de los gustos principales del presidente, claro, pues está seguramente bien preparado. Luego también es que otra noticia que sacan en portada es que ABC ha entregado al Seat León, un coche, el premio al mejor coche del año 2014, que también es noticia de portada. Ya ves. O sea, periódico ellos... como servicio público, total. No. El ABC es como directamente sin tapujos, nosotros nos inventamos la noticia. Sí, sí. Claro, ¿para qué? A falta de pagar una agencia informativa o buscar realmente actualidad informativa en la calle, vamos a inventarnos las noticias, ¿no? Ayer detuvieron, ¿no? A un empresario, creo que hablaremos de ello, antes de ayer. Eso no ha sido portada, ¿no? No ha sido portada en el ABC. Y eso que en Madrid... Bueno, de todas maneras, el ABC está teniendo una deriva un tanto bizarra, ¿sabes? Entre columnas acerca de guardias civiles irreverentes y mujeres que tienen el derecho a ser nazarenas en la Semana Santa y cosas por el estilo. Están un poco, no sé... Bueno, página 4, protagonistas del día, la juez, Madalena Álvarez, que baja, evidentemente, porque le han puesto una fianza altita, ¿no? Como para devolver el dinero que supuestamente ha chorizado. Sube Alberto Ruiz Gallardón. ¿Por qué? No lo sé, porque le reprochó algo ayer a Elena Valenciano. Y luego sube Raúl García, que es un jugador del Atlético de Madrid, que está muy bien. Pues nada, luego evidentemente hay como... 1, 2, 3, 4, 5. Hay tres páginas de fotos de la visita a Rajoy. Hay otras dos de el Seat León este famoso que han entregado el premio. Luego ya tenemos que ha habido una tragedia en Nueva York. Veo ahí en la entrega al Seat León ese del premio ABC al ministro Soria. Se va a publicar dentro de poco un libro bastante interesante acerca del pasado político del ministro de Industria y sus formas de actuar y de administrar y de gestionar las carteras que ha dirigido a lo largo de su vida. Sí. Sí. ¿Y cómo, quién lo va a escribir? Lo ha escrito un periodista canario. que trabajaba, por lo menos. Sí, que ha tenido una relación bastante cercana y bastante turbia con el ministro porque se llevaban a matar un poco, ¿no? Y bueno, no me acuerdo ahora muy bien del título del libro, pero va a salir dentro de muy poquito. Seguro que causa polémica porque por el avance que pude leer pone cosas bastante interesantes. Bueno, pues entrevistaremos al autor o algo. Sección de primer plano, la llaman aquí, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 paginitas dedican a la visita de Mariano Rajoy. Dice aquí un titular: un presidente de la redacción. ¡Qué bonito! Y sale viendo una foto de no sé qué. Salen las mismas chicas de portada, vuelven a salir aquí. Luego se ve que hizo un discurso aquí, bueno, hay un montón de citas que no nos interesan. Espera. ¿Cuántas páginas has contado al principio de fotografías acerca de la visita de Rajoy al ABC? 4. ¿Y ahora cuántas páginas hay de contenido dentro del periódico acerca del tema? 6. O sea, 10 páginas de un total de 87 páginas son más de un 10% del contenido del periódico. No, espera, 11. Junto con la portada. Claro, sus lectores seguro que se lo han pasado fetén viendo cómo Rajoy paseaba entre sus periodistas de referencia. Tú pagas un periódico por 1,50 € para ver que más del 10% de los contenidos son una masturbación propia de la redacción del periódico, afirmando que son la caña porque el presidente del gobierno más mediocre que ha habido en la historia de este país, y ya es decir, les ha ido a visitar y a decirles qué guapos son y acariciarles la cabeza por hacerles la propaganda, que no información, acerca de lo bien que van las cosas con su gobierno, ¿no? Sí, básicamente. Eso es todo lo que tiene que decir el ABC a cambio del €1,50 que te gastas tú en comprar el periódico. Sí. Lo digo como cliente indignado y que este periódico se ha gastado el dinero, este programa se ha gastado el dinero en comprar el periódico. Eso, y evidentemente sacar a todo lo que tenga que ver con Andalucía, 2 paginitas a la fianza conocida ya de 29 millones a Magdalena Álvarez como promotora de los ERE, según la jueza Alaya. Jueza, tiene ahí como, como jueza o jueza Alaya. Puedes decir ahí como... Jueza Alaya. Todo seguido. Gallardón defiende la reforma del aborto ante otro ataque del PSOE. Dicen también por aquí. Y por eso sube. De buscar en el periódico luego, porque la sección España desde luego no está, la noticia del fraude de la patronal madrileña. En sección España no está. Veremos si luego más adelante en sección Madrid. Es que no quedaba hueco porque tenían que hablar de los ERES. Claro. Y del PSOE que dice que tiene aquí complicaciones en la lista europea. La duda de Jáuregui complica el cierre de la candidatura del PSOE. Están entre los seleccionados, entre los candidatos, según ABC, Ramón Jáuregui, Juan Fernando López Aguilar y José Blanco. ¿Y eso a quién le importa? Además, si que no sería, vota, no sería para número uno, porque número uno ya va a Elena Valenciano. Sí. O sea, le dedican media paginita a los candidatos del PSOE. Sí, los candidatos del PSOE que no le interesan a nadie porque la gente no vota a los candidatos para el Parlamento Europeo. ¿Por qué juegan a esa ficción como si fuese política personalista? En realidad, votan a las siglas de un partido como si fuese una marca o un equipo de fútbol. En fin. Seguimos con sección España, otra noticia. Fernández Díaz, el ministro favorito del ABC, seguramente. Interior frena la ofensiva socialista y ofrece un pacto de Estado de inmigración. El ministro advierte de que es imprescindible presentar en Europa una política española común. ¿Pero de qué está hablando de una política española común? Aquí lo importante es que mataron a 15 personas. Nadie se da cuenta de que esto no tiene nada que ver con la legislación sobre inmigración ni nada por el estilo. Que es un asesinato, 15 personas muertas. Sí, sí. Pero bueno, hay gente que no lo ve así. ¿Cómo? No es que no lo vean así. Es que es una manipulación completa y una tergiversación de la información para desviar la atención con la política migratoria. No estamos hablando de la política migratoria. Da igual si abres las fronteras, da igual si las cierras. Lo que no puedes hacer es asesinar a 15 personas. Cristian Zambini en El Mentidero. Gallardón descarta indultar a condenados por corrupción. Anda, qué bien, ¿no? Una buena noticia esto. Hablaremos de eso en profundidad porque extrañas frases del ministro de Justicia. Sección internacional, Obama asegura al premier ucraniano que no les dejará solos frente a Rusia. Obama ha estado con el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, y nada, y aquí salen en el ABC, en la Casa Blanca, muy bien, riéndose, como si nada les preocupara. Y luego otro titular sobre el conflicto este, del que hablamos extensamente con el profesor Rubén Ruiz la semana pasada. El G7 subraya que la consulta independentista es ilegal. Así que, eso es lo que hay. Está Miquel ahí, estarán por ahí, por cierto. Estas dos páginas no son suyas, pero Aquí hay una crónica que dice: Rusia traslada la frontera de Crimea. Las fuerzas rusas sitúan el nuevo límite en Chongar, localidad ubicada más allá del territorio peninsular. Bueno, Miquel, ahí estarán. He de decirlo, cuando hay que decirlo, es un periodista bastante fiable en sección internacional, por lo menos para mí. Y además está ahí el muchacho. Y además está ahí, ha estado también en Kiev. Y, sinceramente, pues de lo poco de ABC que puede merecer la pena, algunas firmas en sección internacional. Liberan a un preso tras 30 años en el corredor de la muerte. ¿Esto qué es, Cristian? Eso es un tipo al que condenaron a muerte hace 30 años y que ahora, gracias, no sé si ha sido por el ADN o por la confesión del otro tipo, pero se ha demostrado que es inocente. Bueno, en realidad se demostró que era inocente hace bastantes años, pero no le han liberado hasta ahora. ¿Y el avión este? ¿El avión qué? Hablamos del avión. Un satélite chino localiza restos que podrían pertenecer al avión. El aparato malasio es buscado por 42 barcos y 39 aviones en el mar de China Meridional. Me extraña muchísimo que esta noticia sea tan noticia no siendo verano, porque es la típica serpiente de verano. Quiero decir, desaparecen aviones siempre. No lo localizan. No es tan frecuente esto de que desaparezcan. ¿No? ¿Tanto tiempo? Y llevamos ya muchos días, ¿no? Pero si ya pasó en el Atlántico el año pasado con el avión francés este delante de la costa de Brasil. Desapareció también. Tengo la sensación de que fueron menos días, ¿no? No sé. Son menos días, pero ¿qué va esto? Por un récord. Lo llevamos. El récord está en 47 años. Ah, sí. El récord está en 47 años. Un vuelo de la British Airways de 1947 que desapareció y no se encontraron los restos hasta el año 2000. Vaya tela. Bueno, luego hay una sección motor que evidentemente vuelve a insistir a veces con este premio que ha dado, con tres paginitas. Luego tenéis el Alfa y Omega para los devotos religiosos que quieran leerlo. Y la sección economía, que dice que la inflación cae al 0% en febrero, pese a la incipiente recuperación. Más de un tercio. Hay que titular más retorcido, ¿no? Sí, que es increíble ya, ¿no? Lo que quieren transmitir. En fin, las eléctricas devolverán parte de la subida de la luz en enero. También seguimos ahí a cuestas con las eléctricas. Y yo me lo creo. ¿No te lo crees? Más cositas. Tenemos nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Seguro que está presente próximamente en la sección improcedente e inaceptable, ¿no? Ricardo Blázquez. Hombre, supongo que ahora que se ha ido Rocco Varela, el primer piloto de la escudería Conferencia Episcopal va a ser Reis Pla. Pero... Ostras. No digas eso. Pero Blázquez, me imagino que también tendrá cosas que decir y tendrá más perfil público, así que posiblemente compita. Nada sorprendente en ABC estas tres paginitas dedicadas al nuevo nombramiento. Ese tipo ya fue presidente de la Conferencia Episcopal hace unos años. Es bipartidismo, ¿no? Esto un poco. Rocco Varela, Blázquez, Rocco Varela. Sí, recuerdo que cuando le pusieron hubo un poco de gritos en el cielo, ¿no? Porque dijeron, wow, es como demasiado blando con los etarras o algo por el estilo. En aquella época no era obispo de Valladolid, sino obispo de San Sebastián o algo por el estilo. No me acuerdo muy bien porque en realidad no estoy muy metido en los temas eclesiásticos, pero algo por el estilo era y ahora pues vuelve. No creo que cambie absolutamente nada en la actitud de la Conferencia Episcopal hacia nada. Sección Sociedad, más noticias. Un millonario libanés ofrecía a personas sin recursos 40.000 euros por parte de su hígado. Truculenta historia, Cristian sí. Zampini. Sí, sí, sí, le han pillado. La verdad es que eso se ha sacado bastante y bueno, pues ahí está esta historieta. Mira, qué curioso. Los españoles van muy poco al dentista. Los expertos dicen que no acudir al odontólogo puede poner en riesgo considerable la salud. ¿Tú has ido al dentista últimamente? He ido al dentista. Yo también. Esto, por cierto. No sé si te estás dando cuenta de que esto no es una noticia. Lo ponen como noticia de sociedad, pero no es una noticia. Ah, es no, un publirreportaje de IFEMA. Es un publirreportaje de IFEMA. Porque ahora se está celebrando la feria Expodental, de la que yo tengo constancia porque, bueno, trabajé en la carpeta de prensa en su momento de esa feria. Y normalmente se enviaban como para hacer un añadido. Era como un suplemento acerca de Expodental y aparece ahí en el periódico como entre las páginas centrales, como un anuncio. La publicidad pagada y no como una puñetera noticia. Bien pagada, ¿no? ¿O qué? No tan bien pagada, me imagino. Ay. Porque a lo mejor blanqueaban dinero con ellos, no sé. No lo sabemos. La cosa es que no lo ponían en la sección Sociedad, firmado por un redactor del ABC. Sí, sí, ahí está. Como si fuese una noticia cuando Bosco, no es más que un publirreportaje de una feria sobre dentistas. Bueno, pues es muy interesante. Quien quiera ir, pues... 11 páginas de autofelación más 2 páginas de un publirreportaje. Ya llevamos 13 páginas de vacío total en un periódico de 87 páginas pagadas a 1,50 euros. Página 62, Cultura. José Luis Acosta, que es el presidente de las GAE, aunque no lo conoce nadie. La SGAE, ¿eh? Qué majetes. Qué amigos. La nueva ley de propiedad intelectual es bipolar y extraña. Pues bueno, ¿y la SGAE qué es? La SGAE es colodra, ¿no? La SGAE es colodra y anormal o algo. Un saludo para la SGAE, ¿eh? Un saludo. Y nada, deportes, el Barça que ganó ayer, el Atlético de Madrid que está que se sale. Aquí luego hay una sección de moda. ¿Qué es esto, Cristian? ¿Qué es eso? No sé, una chica así como... ¿Quién es esta? ¿Una supermodelo que sale aquí una pues tiene... foto sugerente? Sugerente, no sé, tiene el cuello como con tortícolis, ¿no? Está mirando así de lado como, ¿qué pasa? Luego hay esquelas, luego hay cartelera, ¿qué más? Anuncios de prostitución. Y bueno, sí, sí lo saca ABC, sección Madrid, al final de todo el periódico. Empleo detecta otras tres asociaciones vinculadas a los cursos Fantasma. Alfonso Tezanos, el exalto cargo de la patronal detenido, cobró otros 108.000 euros, presuntamente en ayudas a cursos de formación online. Bueno, dos paginitas le dedica la ABC. No lo saca en portada, no lo destaca por ahí, pero dos páginas en sección Madrid. Me parece fascinante porque no es la patronal quien ha realizado todo esto, sino que es Alfonso Tezanos. Hablaremos también acerca de esa personalización más tarde, porque cuando es un escándalo de corrupción que a ellos les interesa de resaltar, es toda la organización entramada y metida en ese asunto. Cuando es un asunto que les salpica a las organizaciones y siglas que ellos son partidarios, es el individuo en sí quien lo lleva a cabo, ¿no? Y mira qué cara ponen. Esto sí que es... qué lástima que Sergio no esté, porque la fotografía que ponen de Tezanos es semioticable, de verdad. Sale aquí con una sonrisa de oreja a oreja en el centro de una infografía que viene con todos los ingresos oscuros por estos cursos, rodeándole como si fuese una especie de ruleta de la fortuna, y crea todo ello una especie de sol promocional de un concurso de televisión o algo por el estilo. Aquí a la derecha sale Arturo Fernández, el fraude de las subvenciones crispa las elecciones en CEIM. Hay elecciones de por medio y Hilario Alfaro, que es uno de los candidatos, ha pedido la dimisión de Arturo Fernández por su relación con Tezanos. Ahí lo reflejan. Más cositas, la Comunidad de Madrid congela los precios de las guarderías. Destinará 34 millones de euros a sostener el cheque guardería para niños de 0 a 3 años. La foto escogida completamente... adecuada, ¿no? Para... Parece una fotografía de campaña, pero es maravilloso. Es Ignacio González con un niño de, no sé, un año, dos años, en la escuela infantil pública Sol Solito en Monte Carmelo. Y nada, pues salen las dos ahí. De todas formas, también te digo que el niño, y esto es verídico, váyanse a la página 80 del ABC, está como poniéndole la mano como queriéndose ir, ¿o no? No, no me digas que no. No, el niño está intentando agarrarse a la corbata de Ignacio González porque teme por su vida. No, teme por su vida porque Ignacio González le está sosteniendo como ¿cuánto tengo que posar con este gasterópodo en mis manos, sabes? Sí. En fin. Bueno, más cositas, sección Madrid, aquí cosas irrelevantes, el tiempo. Luego una cosita de televisión y radio para acabar, porque no sé si te has enterado, Cristian, que una de las chicas que participaba en un concurso que se llama La Voz Kids, pues cuando ya había grabado su participación, pues la chica falleció de cáncer. Y entonces esto, claro, pues es un tema morboso para Telecinco. Y bueno, dice el titular, Iraila, que así se llamaba la chica, canta hoy en La Voz Kids por deseo de sus padres. Telecinco emitirá la grabación original del concurso sin ninguna modificación. ¿Qué te parece? Que faltaba más, ¿no? Que iban a modificar ahí. Lo que he de decir que personalmente no sabía que existía un programa que se llamaba La Voz Kids. Y ya está, ¿no? Sí, no lo sabía. Seguro que Sergio Benítez, allá donde esté, lo sabe. Vamos con unos cuantos rumores, que a lo mejor nos enteramos de qué hace Sergio y de qué hace más gente por aquí. Se rumorea que Sergio Benítez, nuestro compañero de programa, podría tener una hija, ya que sus reiteradas ausencias puede tener que ver con algo que todo el mundo sabe. Si tienes hijos, no puedes hacer nada de 8 a 10.

situation! Unacceptable! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, la clasificación, los mejores, improcedentes, inaceptables de la semana. El masivo público del mentidero está totalmente encolarizado con bolsas y refrescos. Comenzamos nuestro top 5 con un ministro muy muy listo, el ministro Margallo, que contaba en una entrevista sus secretos para mantenerse en buena forma. Bueno, eso, el único secreto, se lo he dicho a los colegas, es la acupuntura. La acupuntura, ¿sí?, te permite aguantar una dieta de 900 kilocalorías sin ansiedad. Y no es que la tengas que aguantar, es que la tienes que seguir. Si una noche tomas más de lo que dice la dieta, te pones literalmente enfermo. Con lo cual, yo he perdido en 4 meses, he bajado de 98 a 83 kilos. Bueno, en primer lugar mencionar el hecho de que el ministro de Exteriores ha sido una cartera siempre reservada para el bufón de la corte en los gobiernos españoles, ¿no? Todos sabemos que se suele nombrar como ministro de Exteriores al tipo que va a recibir las burlas que va a recibir las burlas y que va a ser denostada como el tonto del grupo. En este gobierno en concreto es un poco difícil porque hay varios candidatos a ser el bufón de la corte, pero Margallo no se quiere quedar atrás con su obsesión Galtieri y con sus comentarios jocosos, ¿no? En este caso afirmando que se mantiene en buena forma gracias a la acupuntura y no gracias a que realizó una operación de cirugía estética en un hospital público a costa de todos los contribuyentes. ¿Y cómo sabes tú eso? Eso se sabe a voz en grito porque por la red pululan de enfermeras que estaban presentes en el asunto y que lo filtraron. O sea que el tío en realidad lo que ha hecho ha sido operarse, pero vende que es muy zen que por acupuntura. Pues vaya. Vaya decepción. Ahí lo tienes, Margallo y su acupuntura y 900 no sé cuántas kilocalorías. Sí, un balón gástrico que le pusieron en un hospital público, amigo. ¡Ja, ja! Y usted en una lista de espera, amigo. En el número 4 continuamos en Madrid para hablar de Arturo Fernández, no el actor, sino el empresario. Yo no me quiero eludir de nada del señor Tezano, sino que simplemente yo llevo 3 años en la Cámara de Comercio, 7 años en la CEIM, y bueno, pues soy defensor a ultranza de que el modelo de la formación desde que entré en la patronal había que cambiarlo. Eso también le puede usted decir que bueno, que no hay que pagar justos por pecadores, porque hay organizaciones magníficas dentro de la CEIM y empresas de formación que hacen su trabajo magníficamente y honradamente. En este caso, bueno, pues ha habido este caso, que es un garbanzo negro, como ocurre en otras muchas cosas. Arturo Fernández, que aplica la estrategia Infanta Cristina de yo no sabía absolutamente nada, aunque estaba pasando delante de mis ojos, afirmando que Alfonso Tezanos nunca ha sido su mano derecha, nunca ha llevado su campaña electoral dentro de la Corporación de Empresarios, nunca ha sido ni siquiera amigo suyo. Bueno, yo es que ni sabía que existía un tal Alfonso Tezanos, habría podido llegar a decir, con tal de echar balones fuera y desligarse de este escándalo de corrupción masivo. ¿Sabes de quién me estoy acordando? ¿De quién? De Esperanza Aguirre. También. Porque alrededor suyo hay varios ya imputados, ¿no? Sí. Y no sé, sin más. Pero a ella nunca le toca. Ya, no sé, sin más. Por cierto, sin más. ¿Sabes que la Cámara de Comercio de Madrid está al lado de IFEMA? ¡Menudo nido que hay allí en Campo de las Naciones, eh! Campo de las Corrupteras, lo llamaría yo. Madre mía. En fin, continuamos y abandonamos los escándalos de corrupción para ir a otro tipo de escándalos sobrenaturales, porque en el número 3 llega el superhéroe de la noche, el hombre de lo sobrenatural y de los misterios, el obispo Reichpla. He explicado en la exposición sencilla que hemos hecho, he dicho que la libertad es un dinamismo inteligente. Y por tanto, por ser inteligente, la inteligencia busca siempre la verdad y el bien. La libertad nosotros no la utilizamos, sino es corrompiéndola para la destrucción de nuestra vida. La podemos destruir de muchas maneras. Personalmente, uno la destruye con la droga, con el alcohol, con tantas cosas. Es lo que antes he explicado Y si queremos nosotros afirmar bien lo que es la libertad, piensa que solo somos inteligentes los seres humanos. Solo somos inteligentes los seres humanos y estoy echando toda esta perorata acerca de la inteligencia para decir que las mujeres no pueden abortar, coño. Porque no pueden. No son inteligentes y esos animales, listillos. El obispo Reichpla, después de enfrentarse contra los hombres nocturnos y contra los vampiros mutantes. Ahora bien, mal, ¿no? Se ha enfrentado contra gran cantidad de fenómenos paranormales y amenazas sobrenaturales y ahora viene a luchar contra los animales, listillos. Reichpla ocupa su tercera posición con esta nueva aventura de acción a raudales de un eclesiástico con escopeta que lucha contra lo paranormal. En el número 2 volvemos al gobierno español para hablar con el ministro Gallardón y su concepto de la justicia que no concede indultos. Es decir, que este gobierno, desde que estamos ejerciendo estas responsabilidades, no ha concedido un solo indulto por un delito de corrupción. Y es más, les puedo decir a ustedes, mientras yo sea ministro de Justicia, no lo va a conceder. No lo va a conceder. ¿Por qué? Pues porque nosotros entendemos que los indultos lo que tienen que hacer es reparar el exceso de rigor de la aplicación de la ley a un caso concreto. Me encanta con qué desparpajo miente y nos insulta la inteligencia a todos los ciudadanos, ¿no? ¿Tienen nombres? Sí. ¡Jaume Matas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está en la prensa! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Jaume Matas! Corrupción masiva, indulto. ¿De qué estamos hablando, tío? ¿Pero de qué estamos hablando? No me trates como si fuera idiota, muchacho Gallardón. Te cargaste la fiesta y ahora quieres cargarte mi inteligencia insultándome, por Dios. ¡Menudo ministro de injusticia! ¿Qué he pillado por qué los obvio, hilos? ¡Qué obvio! ¡Qué tópico, sí, qué tópico! Muy de la Sexta, ¿eh? Sí, pues voy a llamarle ministro idiota, maldita sea. Eso es más del mentidero. Gallardón en el número 2 insultando a toda la ciudadanía española con mentiras flagrantes. No ha logrado ocupar el número 1 porque el número 1 lo ocupa un hombre que quiere hacer cosas de repercusión mundial. John McCain. I'd love to tell you that there is, Andrea, but frankly, I do not see it. I'm glad to see our U.S. military naval presence in the Black Sea. I wish that there were, but I think that these sanctions can really have a serious effect on the kleptocrats who are the oligarchs and kleptocrats that are part and parcel of the power structure of Vladimir Putin and those other measures that I told you about. I'd probably have some military exercises with the Baltic countries who are parts of NATO. John McCain, cowboy. Tranquilo, muchacho, quédate en tu rancho de Arizona. Yo siempre pensé que había que tener miedo a Sarah Palin, pero parece que el propio John McCain era la auténtica amenaza para el mundo. Johnny, querido amigo, sabemos que estuviste en Vietnam, pero si no intentases provocar la Tercera Guerra Mundial, si no intentases provocar la aniquilación de toda la población mundial por una guerra termonuclear entre Rusia y Estados Unidos, eso estaría francamente bien, Johnny. Estaría muy bien. Le pone. Está deseando cabalgar sobre la bomba atómica directo hacia Moscú como en Teléfono Rojo, Johnny, que está viviendo y disfrutándolo como nadie un auténtico retroceso a la Guerra Fría con su apoyo a los ucranianos y con su deseo explícito de que haya fuerzas militares estadounidenses que pudiesen tomar medidas contra Rusia. Pobre Johnny, no tendrá su tercera guerra mundial. ¿Este que es senador? ¿Qué es? Hoy en día es senador, pero lo más importante es que es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Ah, o sea, que pinta, ¿no? Sí, o sea... Llámale en directo, lo mismo te llama John McCain. Espero que no sea John McCain con sus patatas McCain para amenazarme. Y hasta aquí el top 5, los primeros clasificados de improcedente e inaceptable. No te pongas nervioso. comes the man. Hot damn, the b-boy stands with an upper hand. Music for the tracks with my man Michael Jackson. A smooth criminal hat, the man is Mike, so relax. Mingle, mingle, jingle in the jungle. Bum rush the door, three and fours in a bundle. Execute the plan, first I cool it like a fan. Got with Janet, then with Guy, now with Michael, cause it ain't hard to Seguimos en el mentidero, tenemos al otro lado del teléfono ya a Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ramón es integrante, o corrígeme si me equivoco, de la plataforma Salvemos Canal, que está reivindicando estas últimas semanas la no demolición de la única pista de básquet abierta que hay en el barrio de Chamberí, ahora nos lo contará mejor. Y bueno, tienen ahí una lucha en las redes sociales también, que un blog, las personas que no conozcan el caso pueden informarse también mientras hablamos de este asunto. Lo primero que te queremos preguntar, Ramón, es bueno, esto es una pista que suponemos lleva mucho tiempo en funcionamiento, donde juega un club de baloncesto del barrio. ¿Y en qué momento os enteráis, o cómo os enteráis ahí en el barrio los usuarios de la pista que se puede demoler? Sí, pues mira, te comento. Realmente Salvemos Canal no es una plataforma en sí, sino es como una marca. La plataforma es Chamberí se mueve, que es la plataforma del barrio, de los movimientos sociales. De acuerdo. Y esto nos enteramos porque el Club Baloncesto de Chamberí, como bien has dicho, lleva 4 o 5 años en esas instalaciones y siempre hace la reserva en junio para todo el año. Y este año, cuando fueron en junio a hacerla, se les dijo que no iba a poder ser, que tenía que ser mes a mes, porque estaba prevista la demolición de la cancha. Y fue ahí cuando nos enteramos de todo. A partir de ese momento, supongo que es una noticia que no gusta en el club, pero tampoco entre los vecinos y vecinas del barrio. ¿Y cómo os empezáis a movilizar? ¿Cuáles son las primeras acciones que tomáis? Suponemos que hay un intento de negociación con las autoridades municipales. Sí. Claro, es que estamos hablando de que es la única pista de baloncesto para el barrio de Chamberí, que es un barrio de 150.000 habitantes. Entonces, algo bastante serio. Y bueno, fuimos a hablar con el INDER, que es de la Comunidad de Madrid, quien gestiona estas pistas. Y bueno, nos dijeron que iba para largo y que tranquilidad, que no corría excesiva prisa. Nos tuvieron en una desinformación total varios meses, hasta que el grupo municipal de Izquierda Unida, junto con el Club Baloncesto Chamberí, hicieron una pregunta a la junta, al pleno del distrito. Y es ahí cuando, la semana anterior a dicho pleno, ya pide el INDER negociar con el Club Baloncesto Chamberí y la propia Junta de Distrito también se reúne con el Club Baloncesto de Chamberí. Y se comenta que nada, que lo que habíamos oído que no era verdad, que aún quedaba mucho tiempo para dicha demolición y que nos estuviéramos tranquilos, que el INDER nos reubicaba por si acaso pasaba algo, pero nada, que no nos preocupásemos. Eso fue un lunes de la última semana de enero, y ese mismo viernes de esa semana el INDER vuelve a citar al Club Baloncesto Chamberí y ya dice que tiene permiso de obra y todo hecho para el día 10 de marzo entrarán las máquinas y derribarán la pista. Y fue ahí ya cuando empezamos todo el tema de la agitación y de convocar por redes sociales y tal. Es decir, que la actitud un poco desde la corporación municipal ha sido mantener en desinformación a los afectados hasta el momento en el que ya se ponían a trabajar en ello. Sí, realmente no es municipal, es la Comunidad de Madrid la que lleva todo este tema. Ah, es claro. El INDE y la Comunidad de Madrid. Sí, la desinformación ha sido total. De hecho, nos siguen diciendo gente que no somos del Baloncesto Chamberí, del club, sino que somos usuarios normales, que nada, que es todo, que era todo mentira. Así que, bueno, sí, la desinformación, el juego político de no te preocupes, no va a pasar nada, es patente. Por las noticias que hemos leído y por lo que se ha publicado y habéis publicado, las intenciones del ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, es construir allí unas pistas de pádel que además todo indica que pasarán a ser de gestión privada, ¿no? Sí, de hecho, este verano construyeron dos pistas de pádel ya en las instalaciones, están justo enfrente. Y sí, todas las informaciones son de que van a construir otras dos. Cuando al otro lado de la calle, donde está el campo de golf ilegal, por cierto, también hay más pistas de pádel. Entonces, lo que creemos desde Chamberí se mueve y desde Salvemos Canal es que hay una, o sea, se está remodelando todas estas instalaciones, pero con bajo presupuesto. Se hicieron dos pistas de pádel, se remodeló la cafetería, se remodeló la entrada, los columpios de los niños, pero todo esto pases. ¿Por qué? Para que el presupuesto de dicha obra no sea alto, por lo tanto no tenga que salir a concurso público, sino que pueda hacer la obra quien quiera, o sea, quien las autoridades digan, vaya, quien la comunidad diga. Entonces, estamos casi seguros, y más con todos los antecedentes que tiene la Comunidad de Madrid, de que hay alguien, algún amiguete, que se lo está llevando crudo. Además, que esos antecedentes que recuerdas afectan directamente al barrio, ¿no? Citaba uno de los directivos del Club Baloncesto Chamberí, aquí en un artículo en Diagonal, recordaba la construcción del campo de golf, que tú también recuerdas, que además fue declarado ilegal posteriormente, en lugar de un parque público, y la privatización del polideportivo, de otro polideportivo municipal, en este caso del polideportivo Vallehermoso. Entonces, bueno, supongo que eso ha hecho también movilizaros en favor de los derechos de acceso al deporte y a las instalaciones a la gente del barrio. Y el día 10 de marzo, perdón, el 9, os plantasteis allí, os plantaron una serie de personas para hacer varios actos y un encierro. ¿Cómo transcurrió esa jornada? Pues la jornada se planteó como una merienda con actividades para los niños y la gente del barrio por la tarde a las 5, y que la verdad es que salió muy bien, vino un montón de gente y con los chicos lo pasamos genial, enseñándoles al baloncesto. Y luego un grupo de personas, 10 personas éramos, decidimos encerrarnos en las pistas para visualizar el problema, cosa que hemos visto que ha dado total resultado. Y nada, anoche pasó más o menos tranquila, fuimos identificados por la policía cuando se nos había prometido que no se le iba a llamar, pero bueno, y se habló con la directora del INDER de las instalaciones, se llama Carmen, y nos dijo que iban a permanecer abierta la pista durante toda la semana, o sea, durante esta semana, porque aún no había llegado el permiso de obra. Esto el lunes no se convirtió en realidad, ya que en cuanto nos fuimos cerraron la pista y dijeron que no se iba, que no se iba a volver a abrir. La verdad es que lo que nos estás contando, o sea, es fiel reflejo de, desgraciadamente, de muchas de las situaciones que se viven en los barrios, esta ocultación, ¿no? Esta mentira, y es deciros una cosa a la cara y por la espalda hacer lo contrario, ¿no, Ramón? Sí. Lo que te iba a preguntar ahora es exactamente, ahora mismo no se puede acceder a la pista. Y no sé en qué punto os encontráis ahí la gente del barrio, si tenéis algún as debajo de la manga, como se suele decir, estáis negociando aún, se van a hacer más acciones reivindicativas, ¿cómo está la cosa? Pues a ver, dependiendo de qué plataforma, al Club Baloncesto Chamberí, por suerte se le reubicó de forma temporal por parte del INDER de esta temporada, y la comunidad, o sea, y el ayuntamiento, la Junta de Distrito, está ayudando para que la temporada que viene pueda estar en algún espacio, pero es cosa sobre todo de la Junta de Distrito. El INDER le reubica esta temporada y la temporada que viene, si te he visto, no me acuerdo. Y de acciones que estamos pendientes, pues sí, estamos a la espera de que aparezca el típico contenedor de obra gigantesco en la calle, para ahí sí empezar a movilizar y tener una concentración masiva de todos y todas las vecinas. Pero ases en la manga no tenemos, se niegan a negociar con nosotros, nos dicen que es que el pádel tiene mucho más tirón que el baloncesto y que estamos equivocados si pensamos que va a ser mejor para el barrio que haya baloncesto. También comentar que hay una pista de baloncesto al lado, un pabellón, que cuesta jugar 105 euros la hora. Ya me dirán quién puede pagar, tal y como están las cosas, 100 euros en jugar al baloncesto. Por eso quizás uno de los lemas de esta marca Salvemos Canales no es solo una cancha de baloncesto, ¿no? Por todas estas cosas que nos estás contando, que hay también parte detrás, ¿no? Es un poco increíble, no puedo hacerte ninguna pregunta, no, porque me fastidia un poco en este caso el asunto. Es increíble la doble moral que están manteniendo y el doble mensaje que mantiene la Comunidad de Madrid y el gobierno español respecto al deporte cuando va a hacer un evento internacional de baloncesto este verano, y sin embargo el deporte a pie de calle, el deporte a nivel ciudadano le fulmina, ¿no? Le fulmina afirmando que el pádel tiene muchísimo más tirón que el baloncesto, cuando en realidad lo que pasa es que la práctica del pádel es muchísimo más rentable para corporaciones privadas. Efectivamente. El tema del deporte es un tema que todas las esquilmaciones que está habiendo de servicios públicos pues se ha quedado un poco tapado, como es normal, por el tema de la educación y la sanidad y de absolutamente todo. Pero de verdad que es sangrante, es muy caro en este país hacer deporte. En el Club Baloncesto Chamberí se paga lo mínimo, que son 400 euros por cabeza, cuando los entrenadores no están cobrando eso por jugar baloncesto toda la temporada a unos niños. Entonces todas las instalaciones o se están privatizando o se queda de gestión privada o simplemente no existen, están con muy mal estado. Es una situación completamente deplorable, sobre todo para la gente, para las capas populares y la clase trabajadora, que no puede acceder al deporte y a algo tan importante como la cultura. Es también claro que comentabas que queda un poco taimado el tema por los recortes en educación, por los recortes en sanidad, pero al fin y al cabo las instalaciones deportivas son también un expolio del espacio público a favor de privatizaciones a dedo, ¿no? Es también un robo directo de la ciudadanía de instalaciones que debería tener derecho. Sí, de hecho, a 200 metros de las instalaciones de las que estamos hablando, el antiguo Estadio Vallehermoso se demolió para construir otro estadio público que iba a estar expresamente y para remodelarlo. Pues ahora parece que, o sea, se está construyendo, pero de público no tiene nada. Es de gestión privada. GoFit creo que es la empresa que lo va a llevar, y así es todo. Los polideportivos cada vez son más de gestión privada, que se supone que tienen que adecuarse a los precios de los pabellones públicos, pero bueno, algunos lo cumplen, otros no, pero está claro que una empresa privada lo que busca es sacar beneficio, y si se tiene que adecuar a los precios, por algún lado rascará, ya sea con menos salario para los trabajadores, o con peores instalaciones, o con manutención, o con X cosas. Pues Ramón, lo único que te podemos decir desde aquí, desde Radio Almenara, es mucha suerte. Veremos a ver en qué queda la cosa y a ver si este artículo que publicaba el Diagonal de que paralizabais temporalmente la demolición, pues al final es una realidad. Veremos en lo que queda. Y nada, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Y que vaya muy bien por Chamberí. Un saludo desde aquí, desde el barrio de Tetuán, desde el distrito de Tetuán. Vale, muchas gracias por darnos voz y un saludo. Hasta luego. I like the way they dribble up and down the court, just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. My favorite play is the alley oop. I like the pick and roll, I like the give and go, 'cause it's basketball, but Mr. Kirch's flow. Against Earl the Pearl and Will Big O and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King. And number 33, my man Kareem, is the center on my stunning team. Isaiah and Iceman too, just give him the ball, and then you chalk up too. Dantley and Wilkins are on the scene, and Ralph Sampson is really mean. Bill Russell didn't take no jump, and Dal Dawkins got a monster dunk. To the hoop, y'all. Yes. Ha ho, here I go. Face. Watch me. Dips. Check me, man. Jump. I'll get on down. Oh, yeah, I like this basketball. Deal. Now, here I go. In your face. Swish. Oh, yeah. To the hoop, y'all. It's basketball. Tell me, were you in the jump? The night won't score 100 points. Or when Celtics won titles back to back and didn't give nobody no kind of fact. Or when Dr. J shook the whole damn team with moves that came right out of a dream. Or when Willis Reed stood so tall, playing deep with desire. Yes, basketball. You see on the bubblegum cards, me and homeboy would go one on one, 'cause playing the game is a lot of fun. Sit by the TV and watch them all, 'cause Curtis Blow is rapping basketball. It's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance. Do your dance at the Space Jam. Alright. Bienvenidos una semana más a la sección favorita del público, en la que se hablan de la verdad. Porque en todas las demás se habla también de la verdad, pero de verdades aburridas. Aquí se habla de verdades de verdad divertidas. Dice, y qué bien lo has hecho, aunque has empezado ahí como desganado. Sí. Por eso me he reído. Sí, ahí más o menos fuera, ¿no? Sí. Madre mía. En realidad no hay semiótica, hay un conjunto bizarro de semiotiperlas que vamos a traerles, que ha preparado Sergio Benítez, pero presenta un poco in absentia, digamos. In absentia. En primer lugar, vamos a hablar del inventor definitivo, un hombre que no sabemos por qué no posee el premio Nobel, porque desde hace más de 20 años viene promocionando su invento, que consiste en una especie de pulsera que les otorga no equilibrio, como la Power Balance, no un avance importante de los midichlorianos como algo Jedi, no nada bueno para la salud como la pulsera del equilibrio, sino directamente la inmortalidad. O sea, tú te pones la pulsera y eres inmortal. Eres directamente inmortal. Alex Chiu, el inventor, un norteamericano de origen taiwanés, aunque él se define a sí mismo como chino, y afirma que todos los que piden la independencia de Taiwán de la República Popular de China deberían estar muertos. Pensamiento muy constructivo. Así, Alex Chiu. Este hombre afirma que la pulsera te da la inmortalidad, pero no especifica si te la da también ante atropellos de camiones o caídas de meteoritos, pongamos un caso. Es decir, no sabemos si te hace vivir eternamente o te hace directamente inmortal ante cualquier clase de fenómeno que te suceda. Claro, es que no es lo mismo. No es lo mismo, ahora que estoy pensando, o sea, si tú te cuidas y más o menos tal, a la marcheta, no sé qué, comes fruta, verdura, bebes agua y todo eso, haces un poquito de deporte, pues ya vives eternamente. Si te estampas con un camión, no te caes de un ascensor o tal, a lo mejor no sabemos si con esta pulsera también sobrevives. Dice que provoca la inmortalidad para humanos, así que no sabemos si se refiere que lo intentó con un perro y el perro se murió. Pero Alex Chiu está tan sumamente convencido de la fiabilidad de su invento que desde hace muchísimos años está realizando vídeos en internet para promocionar sus logros, afirmando que él no está envejeciendo. Dios, como Jordi Hurtado. Sí, es posible que Jordi Hurtado tenga el invento mágico de Alex Chiu. Es probable, no lo sabemos, pero puede que haya candidatos. Que alguien busque en el Google Jordi Hurtado y Alex Chiu, como haya alguna relación. Si hay alguna conexión, muchísimas dudas. El mentidero lo ha vuelto a hacer. Y muchísimas dudas quedarán resueltas para mucha gente. Abandonamos el mundo de los inventos colodros de Alex Chiu. Búsquenlo en el internet si quieren ser inmortales, porque merece la pena, amigos. Para irnos al mundo de la propaganda informativa. Ya verás tú, viene la polémica. Sergio Benítez ha realizado una investigación a lo largo de esta semana en la que ha visto un montón de fenómenos virales un poco cogidos por los pelos, ¿no? Parecían genuinos vídeos que de una manera pública, digamos, se extendían de un lado para otro, pero ha descubierto conexiones siniestras y, convencido de que había algo oscuro, se ha puesto a investigar. Vamos a escuchar el primero, que se llama I Am Ukrainian, de una chiquita que está en mitad del Maidán, que salió a finales de febrero y que conquistó inmediatamente a todo el público. I am the Ukrainian, the native of Kiev. And now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets. There is only one reason. We want to... ¿Sabes cuál es, no? El que sí, sale ahí, mucha gente chica, seguro que la ha visto, todo el mundo Facebook, lo colgó en el muro del Caralibros, sí, tuvo una acogida muy grande en las redes sociales y en el mundo de internet y todas esas cosas, ¿no? Tiene los ingredientes para tener ese éxito, es un tema de actualidad del que nadie tiene ni puñetera idea, pero que saben que está ahí en el candelero. No, Rubén Ruiz, que estuvo con nosotros en el Mentidero el pasado jueves. Sí, pero tiene que ser un especialista que ha vivido allí para aclararnos un poco las cosas, porque si no se oye cada tontería en los medios de comunicación acerca del tema, increíble. El vídeo reúne muchísimos elementos, como decíamos, una chica con ojos bonitos, apelación a los sentimientos, lugares comunes y vagos como queremos libertad, acabar con la corrupción, todas esas cosas que convencen a todo el mundo y que le hace caer la lagrimilla a alguien diciendo, por Dios, sí, vayamos a combatir por los derechos de esa pobre gente a la que están asesinando. En realidad, también reúne unas cuantas cosas sospechosas, ¿no? Tiene como muy buena producción, muy buena postproducción. La muchacha, teóricamente, está en mitad del Maidán, que en aquel momento era como un combate civil, pero ella está tan campante, tan tranquila. Hay cosas raras, ¿no? Y tan raras, como que en realidad se trata de un anuncio, de un vídeo falso, producido por el director norteamericano Ben Moses. ¿Y quién es ese Ben Moses? Ben Moses es un antiguo miembro de la US Army Intelligence Corps que estuvo en Vietnam y que presentó Good Morning Vietnam. Ah, amigo. O sea, el tipo sabe de propaganda un rato. Sí. Lo curioso es que no se limita a Ucrania todo este tipo de propaganda financiada un poco por los amigos de John McCain, sino que en el mismo febrero, otro vídeo de las mismas características, pero sobre Venezuela, que se llama What's Going On in Venezuela in a Nutshell, es como qué está sucediendo en Venezuela en una pequeña partícula, en una cáscara de almendra. Sí. En una cáscara de almendra. Menuda expresión más rara utilizan los norteamericanos. Que tiene un nivel similar de producción que desarrolló un venezolano americano, es decir, una persona de origen venezolana que vive realmente en los Estados Unidos, así que me imagino de la idea que está teniendo de lo que sucede en Caracas realmente, que también se difundió bastante. Pero no contentos con eso, desde Venezuela se hizo directamente un vídeo que era un calco I'm Ukrainian, que se llama SOS Venezuela. Vamos a escucharle, y si entienden un poco inglés, si han entendido lo que decía en I am Ukrainian la chica, y escuchan lo que va a decir ahora, van a ver que es exactamente el mismo argumento. Y hablo desde Venezuela. En dos semanas que hemos estado protestando en mi país, han muerto más de 15 personas por la brutal agresión del gobierno nacional. Muchos de ellos jóvenes como yo, como tú o como tus hijos. Seguramente has escuchado algo sobre las noticias de qué es lo que pasa en Venezuela. Pero ¿realmente sabes por qué protestamos? Protestamos porque estamos cansados de hacer largas colas para comprar leche, azúcar, harina, papel toalé y otros más. El mismo guión, más o menos, la misma clase de producción y exactamente lo mismo que en la anterior. La chica presente en primer plano delante de una gente que teóricamente está en la manifestación. Es curioso que no haya actividad de la gente que tiene detrás, lo típico de que estás para alguien que vea la televisión o que haya trabajado en televisión, vas a ver a lo que me refiero, cuando estás haciendo algo en un sitio público y la gente mira a cámara. No puede evitarlo. La gente que hay por detrás mira a cámara, interviene, hace saludando como si le van a ver desde casa o algo por el estilo. En este caso no. En este caso la gente está totalmente quieta dando la espalda a la muchacha que habla. Todo como muy coral. Todo muy... O sea, preparado, ¿no? Premaquetado, sí, un bueno, poco. Bueno, pero entonces, Cristian, yo me voy a poner en el planteamiento de una persona que te está escuchando y te va a preguntar, ¿entonces me estás queriendo decir que no hay represión en Ucrania ni en Venezuela? No estoy hablando absolutamente nada de eso. Es lo que te diría mucha gente. Lo que estoy diciendo, y esto... ¿Defiendes las dictaduras? Y esto es totalmente innegable, el hecho de que todo esto son vídeos de propaganda elaborados desde los Estados Unidos en una clara maniobra en plan las Radio Free America de la Guerra Fría. Son campañas orquestadas con muchísimo dinero detrás, con muchísimos medios y que se difunden internacionalmente para obtener una respuesta de apoyo de la comunidad internacional a sus objetivos en concreto. En este caso, a favor de los manifestantes en Venezuela, a favor de los manifestantes en Ucrania. Ya. Qué interesante. Claro que sí. No nos podemos fiar de nada, como tampoco te puedes fiar del vídeo ese de los besos. ¿No has visto ese vídeo, Cristian? Estás completamente out. Pues tres cuartos de lo mismo, el vídeo de los besos. Por eso, el vídeo de los besos. Aquí dan ganas de dar un beso, decía alguien en mi muro de Facebook. Y yo decía, aquí dan ganas de... En fin. En fin, la gente, dejando ya a un lado la investigación de Sergio Benítez y haciendo una reflexión personal made in Cristian Zampini, cento per cento, he de decir que la gente es muy simplista. Parece que se está olvidando todo el mundo de lo necesario que es comprobar dos veces las fuentes de una noticia, comprobar dos veces las fuentes de una información y comprobar la veracidad de las historias que nos encontramos en Internet. Internet ha mejorado muchísimo la vida de mucha gente y ha aumentado la capacidad de acceso a información que antes no teníamos,